Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BDBot Podcast. Bueno, pues bienvenidos a este episodio sin título. Que es el tercero, en realidad luego va a ser el primero, en fin, no sé, no sé cómo va a quedar la cosa, pero vamos, que así es. Así que nada, los que seáis así un poco ojo de lince, ya habéis visto que los otros podcasts, pues hace casi un año de ellos. Y es que bueno, pues decidí abandonar el proyecto, un poco porque, bueno, la temática es complicada y más que complicada, hay muchas páginas que hablan de ella. Entonces, hablar de cómo nos van a torturar, limitar, etcétera, a través de la tecnología y de diferentes cosas, pues creo que ya hay mucha gente hablando de eso. Entonces, bueno, pues la cosa queda ahí. Hasta que, bueno, los que me conocen, pues ya saben que siempre he andado un poco ahí a caballo entre el software propietario y el libre, siempre que puedo uso libre. De hecho, creo que ya comenté algo en alguno de los capítulos anteriores de cómo hago este podcast con equipo sencillo y tal. Y bueno, pues realmente el otro día quería hacer. Pues necesitaba hacer unas cosas en un Excel y bueno, arranqué uno de los equipos que tengo con un i3, es un poco antiguo, ya lo sé, pero bueno, para operar con un Excel yo creo que tampoco se necesita más. Y arranqué el Windows, claro, y creo que tardó como media hora o así en dejarme empezar a acceder y empezar a responder a las cosas que yo le estaba ordenando con el ratón. Así que me enfadé y me mosqué bastante con el ordenador y bueno, pues decidí dejar ese sistema como sistema secundario, no sé, pues para, yo qué sé, para no sé, jugar a lo que a cualquier juego si es que da de sí. Y nada, pues empecé a reconfigurar mis equipos con Linux porque el gran inconveniente que le había encontrado yo siempre o que he encontrado a este sistema operativo es, aparte de la curva de aprendizaje, pues que siempre me había quedado en que quería instalar un driver para que funcionara algo y no funcionaba, pero ahora el tema pues ha cambiado bastante. Y bueno, ya os enseñaré cómo tengo esto. Tengo un montón, vamos, un montón. Tengo algunas cosas conectadas por USB que funcionan perfectamente. Y nada, pues decidí pasarme al lado oscuro y entonces, pues trabajar con Linux. ¿Y qué iba a hacer? Pues se me ocurrió revivir un poco BDBot Podcast con esta temática, con lo que es el software libre. Y como también me encanta la música, pues la producción musical bajo Linux y la música libre. Así que en esta nueva era habrá todas esas cosas en el podcast. Entonces he estado trabajando un poco en organizar, reorganizar la página web. Es una página web muy sencilla, simplemente para tener ahí una presencia y que podáis tener una referencia para entrar y ya buscar las cosas. Luego habrá un servidor de streaming para hacer directos, que no quiero que dependa de ninguna plataforma, así que es mío. Y nada, os vais a poder conectar. Y luego para interactuar cuando tengamos los directos, pues hay un Discord en el que, bueno, podéis apuntaros y hay un canal para los chats de directos y irá además evolucionando pues en función de cómo se vaya viendo. Así que nada, para esta temporada pues básicamente va a ser el tema así. Perdonad, va a ser el tema así y bueno, pues poco a poco iremos hablando de cosillas. Tengo que estar viendo a ver si voy a usar YouTube o alguna otra plataforma, porque hay cosas que evidentemente me gustaría que vierais. No es lo mismo ponerte a hablar de algún software o ponerte a contar cómo hago esto y entonces me gustaría que lo vierais. Así que habrá un poco de todo. Lo que pasa es que la parte de los vídeos pues aún está un poquito verde. Pero sí que he querido grabar este capítulo pues para que, bueno, ir avisando de que esto no está muerto y de que vamos a hablar con cosas un poco más que tienen que ver conmigo personalmente, más que abstracta de cómo van a esclavizarnos. Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio y nada, os dejaré como siempre con la sintonía final y algún par de anuncios. Así que nada, ahí van los anuncios. Bueno, pues como os dije, tenéis la página web en bdbob.com y ahí vais a poder encontrar todos los enlaces y todos los accesos al Discord, al streaming, la programación y también accesos al podcast para que podáis escucharlo. Así que nada, hasta entonces, pues muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto. Yeah.